Hola, Eleonora, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va Buenas eso? noches. Bien, muy bien, muy bien. Con toda la adrenalina del día anterior. Ya está. Sí, que hasta último momento siempre hay cosas que modificar, cosas que agregar, cosas que nos vamos acordando. Pero bueno, con también toda la emoción que trae siempre un nuevo ciclo de teatro por la identidad. Y más en este momento que sentimos que más que nunca tenemos que hacerlo. Tenemos esa sensación, ¿no? Que es un espacio que tenemos que defender como sea. Y bueno, este es nuestro aporte desde el teatro. Un ciclo que además se renueva todos los años, que incorpora nuevas temáticas, bueno, nuevos espacios, un ciclo que recorre salas teatrales, centros clandestinos, ex centros clandestinos de detención, centros culturales. Bueno, decía, este año también sumamos a Radio Futura, a ese circuito por donde pasa este ciclo que comienza este martes y donde, bueno, el desafío, Eleonora, es siempre intentar llegar a un público nuevo, ¿no? Y de ese modo colaborar con la búsqueda de abuelas. Sí, como vos decís, estamos tratando de llegar cada vez a más gente. Se sumaron, los artistas siempre están acompañando, pero fueron muchísimas realmente las obras este año que nos escribieron. Y muchísimos los espacios, no solo teatros, como vos decías, sino otros tipos de espacios. Por ejemplo, hay una actividad que se va a hacer en el bosque. Bueno, la biblioteca del otro lado del árbol ya hace unos cuantos años que participa, Adulp. Distintos lugares que no son necesariamente salas teatrales, pero sí son espacios que nos abren las puertas y que sí, que esperamos que sea, que sirvan para llegar a gente nueva, público nuevo. Es una excusa, de alguna manera, Teatro por la Identidad, para ver si aparece alguno de los más de 300 nietos que todavía hoy faltan. Sabemos que pueden llegar ellos o que pueden llegar sus hijos, por eso intentamos también acercarnos a las nuevas generaciones, por eso sumamos esta exhibición de freestyle, por ejemplo. Por eso también la actividad infantil, ¿no? Como es la banda de las corbatas, pensando en que hoy son hombres y mujeres de alrededor de 45 años que pueden tener hijos chicos o adolescentes y que tal vez se acercan por ese motivo. Así que bueno, decías, este noveno ciclo se da en un marco muy especial. En principio, porque está enmarcado en los 40 años de vida democrática. Y estos 40 años de vida democrática llegan en un tiempo de negacionismo muy fuerte, en el marco de actos que se realizan dentro de la legislatura porteña en homenaje a las víctimas del terrorismo, con declaraciones que ofenden a todos, o por lo menos a muchos, donde aparece ese odio nuevamente, dando vueltas, tergiversando Sí, la historia, intentando. explotando una batalla que ya creíamos ganada, ¿no? De Sí, alguna manera. claro, instalando Eso. falsos debates históricos, bueno, y un ataque certero a Estela. En ese marco, aparece esta nueva edición, ¿no? Sí. Sí, tremendo, doloroso, muy preocupadas. Digo, hablo en femenino porque somos todas mujeres las organizadoras de Teatro por la Identidad. Preocupadas por lo que va a venir. Estela está acostumbrada de alguna manera a estas cosas y ella también dice no hay que darles prensa, pero más allá del ataque de Estela, que es, hay que atreverse, ¿no? A hablar así de Estela. Es como una persona tan respetada internacionalmente, intachable en su trayectoria, ella siempre, como dice, buscando desde, luchando y buscando desde el amor, que la ataquen así es increíble. Pero también, bueno, nos preocupa todo lo que se viene, nos preocupan las elecciones, nos preocupa tanta gente apoyando a la derecha, no solamente la candidata a vicepresidenta de la derecha, sino también la gente que de alguna manera acompaña eso. Entonces, bueno, nos parece que tenemos que llegar ahí, que tenemos que ponernos firmes, que tenemos que contar cómo fueron realmente las cosas que fueron probadas a través de los juicios que ellos se realizaron. Sentimos una gran responsabilidad siempre, ¿no? Pero este año sentíamos que teníamos que ser muy claras también en nuestro manifiesto, muy concretas, muy directas. Casualmente aparecieron también hace poquitos días 4 nuevos casos de abuelas que lamentablemente son casos, se consideran casos resueltos, uh-huh. pero no son nietos recuperados porque fueron 4 mujeres que las mataron estando embarazadas, una incluso embarazada de 7 meses, o sea, un embarazo que evidentemente se notaba, ¿no? No habría ninguna duda de que esa mujer estaba embarazada. Y eso para nosotros evidencia lo que esta gente quiere ocultar. Uh-huh. ¿Qué homenaje le podés hacer a un grupo de gente que mataba mujeres embarazadas, ¿no? Que robaba bebés. Es como tremendo que haya gente en nuestro país que esté defendiendo eso. Realmente es muy doloroso. Realmente. Bueno, y decías ahí, las consecuencias de aquella dictadura genocida, entre otras cosas, son esos 300 nietos que aún hoy tienen su identidad robada, ¿no? Y en ese sentido, Teatro por la Identidad, bueno, ha sido desde hace más de 20 años un gran aporte, porque es un disparador importante, ¿no? Digo, una obra de teatro es distinta a una charla. Donde se pueden sintetizar, donde se pueden movilizar muchas más cosas, y desde hace 20 años, porque se nace allá por los años 2000, 2001, ¿no? Teatro por la Identidad en Buenos Aires, hace 9 que se hace aquí este ciclo en la ciudad, y siempre cerca, ha dicho Estela muchas veces, en el marco de cada nuevo ciclo hay muchas consultas. Muchas consultas se dan, ¿no? Porque eso es lo que genera el teatro de alguna manera, ¿no? Sí. Por dos motivos, creo yo. Por un lado, que el arte en general nos interpela de otra manera, nos atraviesa de otra manera. Es muy muy diferente lo que uno siente al ver un espectáculo de cualquier rama del arte. Pero bueno, el teatro a veces también desde el contenido, ¿no? Nos hace movilizar otras cosas muy diferentes que leer algo o que nos cuenten algo. Entonces yo creo que nos interpela de otra manera. Y por otro lado, creo que hay a esta altura, digamos, pensando ya en estos hombres y mujeres, adultos, personas adultas, que decidieron hasta ahora no acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Uh-huh. Yo no sé, creo que es difícil que alguien de esta generación que buscamos no sepa que existe una dictadura, no sepa que hay Abuelas de Plaza de Mayo buscándolos, pero evidentemente decidieron no acercarse, tal vez por la manera en la que fueron criados. Uh-huh. Pero quizás sí, casi sin querer, se pueden acercar a ver una obra de teatro uh-huh. o a ver un espectáculo de música. Entonces capaz que eso a lo que le están escapando en el momento en el que ven una obra de teatro, en el momento en el que ven un espectáculo, tal vez les hace resonar las cosas de otra manera. Uh-huh. Y por otro lado también yo creo que en este momento de tantos derechos vulnerados y de tanta dificultad que hay para acceder a la cultura y al arte, brindar 40 espectáculos gratuitos en una semana me parece que está buenísimo. Uh-huh. además uh-huh. de los nietos y nietas que estamos buscando, también es de alguna manera defender el derecho al acceso a la cultura a mucha gente que tal vez no puede hoy pagar una entrada al teatro. Uh-huh. Y también nos parece importante defender ese derecho. Uh-huh. En ese sentido, digamos que la entrada es gratuita, ¿no? Y esta es una modalidad que se viene manteniendo desde siempre dentro de Teatro por la Identidad. Lo mismo que el trabajo ad honorem, que hacen todos los que laburan dentro del ciclo. Todo es ad honorem, los organizadores, organizadoras, que trabajamos todo el año uh-huh. Para el ciclo y para la vigilia, lo hacemos ad honorem. Es un acto de militancia, es nuestra manera de militar es a través del teatro. Las salas y los espacios que abren también de manera gratuita, o sea, incluso poniendo plata, digamos, para sostener la luz, para sostener la limpieza, los técnicos, los elencos que participan, todos trabajamos ad honorem y sí, la entrada es gratuita a todo lo que hacemos. Uh-huh. Decías que hay 40 espectáculos, por lo menos, que se van a estar brindando desde el jueves hasta el sábado. Bueno, el domingo es el día del cierre, donde también habrá espectáculos musicales. ¿Cómo se piensa las obras que van a formar parte de ciclo por la identidad. Digamos, arrancan el jueves y ya el jueves tenemos una diversidad muy interesante. Sí, esa es siempre nuestra característica. Las obras no son de temática ni de identidad ni temática de memoria. Hay de todo. Porque de alguna manera queremos reflejar el teatro de la ciudad. Son las obras que tenemos, las obras que están en cartel, las obras, hay varias que se estrenan esta vez, o algunas que hace tiempo no se hacen y se reponen en esta ocasión. Siempre son obras que no han participado de otros ciclos, así que eso está bueno para aprovechar a ver cosas nuevas. Y por otro lado, porque queremos justamente llegar a un público diverso. Entonces, las temáticas son muy variadas. No tenemos este año demasiada programación infantil. Hay alguna actividad en la biblioteca del otro lado del árbol. Y bueno, sí, el cierre, que es para toda la familia, claro, por supuesto. El cierre es el domingo. La cosa arranca mañana también, con entrada libre y gratuita. Sí, mañana las entradas se reservan a través de un formulario. En realidad ya están agotadas las entradas para mañana. Ya están, lo que no significa que no se pueda hacer una fila. Se suele hacer, digamos, una fila. Porque hay gente que lamentablemente reserva la entrada y no va. Porque es gratis y no va. Claro, claro. Así que eso puede pasar. Seguramente haya gente que reservó y no vaya, y seguramente haya gente que vaya a hacer la fila. Pero bueno, en principio, lo único, digamos, que era con reserva de entrada era la apertura, porque sabíamos que iba a haber mucha gente y porque este año por primera vez la hacemos en la sala Piazzolla, desde el Coliseo Podestá, que es una sala bastante más chica. Teatro Argentino. Entonces, en el Teatro Argentino, sí. Por primera vez lo hacemos ahí. Claro, sí. Así que, claro, porque todas el resto de los ciclos se inauguraban ahí en el Coliseo Podestá. En el Coliseo Podestá, claro. Este año lo hicimos en el Lo llevan Teatro ahí al Teatro Argentino, la inauguración, en la sala Piazzolla. Estará Bruno Arias, decíamos, brindando ahí su música. ¿Estará Estela? Esperemos que sí, esperemos que sí. No sabemos, porque bueno, Estela está muy grande y ella siempre le gusta acompañarnos, en general está, salvo que tenga algún viaje, en general está. Pero bueno, está grande, está a veces le cuesta, como cualquier persona grande que está cansada, así que ojalá que sí, que nos acompañe. Pero bueno, si no es Estela, va a haber nietos recuperados que nos estén acompañando, hermanos, así que... Abuelas va a estar presente, digamos. Abuelas ya lo tenemos que pensar más allá de Estela, ¿no? Por más que todos la querramos Estela y nos encante que esté. Bueno, son muchos más, por suerte. Somos muchos más los que formamos parte de Abuelas. Así que, bueno, la cosa formalmente arranca mañana. Las obras se empiezan a presentar el jueves. Este jueves a las 8 de la noche... Ya tenemos funciones en distintos espacios. Uno de esos espacios es justamente uno de los espacios que vos estás coordinando, que es el espacio Memoria, es Comisaría Quinta, en Leonora, sí, donde se va Celina las cartas. Esta obra está basada en las cartas de Celina Lacay, ¿no? De Celina Lacay, que escribió desde la cárcel de Devoto, donde estuvo presa durante toda la dictadura. Es una obra que estrenaste hace poquito, esta. No. Esta obra la estrenamos el 2 de junio. Ah, bien, claro. Sí, y justamente la estrenamos ahí en el Espacio para la Memoria para que vayan colegios secundarios. Así que todas las semanas están yendo martes y jueves a la mañana o a la tarde alumnos de escuelas secundarias para ver esa función. Así que a las 8 de la noche es esta obra, Celina las cartas, se va a estar brindando en el Espacio Memorias Comisaría Quinta. Ese mismo día a las 8 tenemos El Último Gesto que nos puede salvar, una puesta en escena de danza-teatro, es esto, ¿no? Que se va a ver en el Favero. Sí. Bien, así que hay diferentes, como decíamos, muy diversas son las obras. El Hotel del Fin del Mundo, en Área Chica, también el jueves a las 8 de la noche. Allí el espacio este que hace unos años se prendió fuego completamente y que toda la comunidad de la ciudad... Colaboró para ponerlo en pie nuevamente. Allí en el Boulevard 83, esquina 34, queda este espacio. También se van a estar presentando este jueves Los Irrecuperables, la Unidad 9 de La Plata, una coproducción de Quimeras Producciones con Identidad y el Centro de Estudios Históricos Compañero Dardo Cabo, que cuenta la historia de los detenidos en la Unidad 9 de la Plata, que funcionó entre 1976 y 1983 como centro clandestino de detención y tortura. En Espacio Doble T también habrá lugar para la presentación de Un océano de caricias rotas, que aborda la guerra de Malvinas a través de la potencia del imaginario mitológico. Dice la sinopsis de esta obra que se presenta ahí en el Doble T. Así que bueno, La señora Macbeth, esta es una obra recientemente estrenada. Sí. Ahí en el Teatro Estudio, justamente. Lo que decía, sí. ¿No? Hay muchas de las obras que vamos a poder ver en el marco del Ciclo por la Identidad que se han estrenado este año, que están en cartel o están desde el año pasado, ¿no? Sí, la mayoría yo creo que se estrenaron este año, sí. Uh-huh. Sí, porque en general participan casi todas las obras de Teatro por la Identidad. Sí. Entonces, se renueva. Qué bueno, porque sí. Hoy tenemos también la posibilidad incluso de ver algunas obras que ya se han despedido del cartel, sí. Que se han... La romanza, no sé, estoy pensando ahí, había una obra que... Formas antiguas de la familia, la amistad, el sexo y el amor, que es una obra que ya tiene unos cuantos años, que no sé si la estaban haciendo actualmente. Bueno, vas a estar haciendo Gangster también. Sí, porque Gangster el año pasado yo estuve internada en el momento de Teatro por la Identidad, así que no la pudimos hacer. En la Macacha. Entonces, bueno, en la Macacha vamos a estar este año, sí, el sábado a las 21. Así que, bueno, muchísimas obras todos los días, desde el jueves, viernes y pueden sábado. Pueden ver todas las grillas en las redes sociales de Teatro por la Identidad. Uh-huh. Ahí está toda la programación. Así que, bueno, todo ahí para ver, darse un tiempito y poder disfrutar de muchas obras muy, muy diversas que van a formar parte de este noveno ciclo, en donde la cosa sigue siendo... encontrar y ayudar a encontrar a quienes todavía no saben quiénes son, ¿no? Ese es el objetivo primero de todo esto. Sí, y pensar, ¿no? Lo que siempre decimos, que los nietos que faltan no les faltan solamente a las familias que los buscan, que nos faltan a todos como sociedad, que es un crimen que se sigue cometiendo mientras haya una persona que siga con su identidad robada. Entonces, es bueno que nos podamos... comprometer todos con esta búsqueda. Uno de los textos que escribí el otro día una compañera que vamos a leer en la apertura, uh-huh, hablaba de que por cada persona que fue apropiada hay por lo menos 10 personas que saben que fue apropiada, ¿no? Uh-huh. En general la familia, algún vecino, siempre alguien fue cómplice de esa apropiación. Entonces, estaría bueno que entre todos nos podamos comprometer para que esas personas aparezcan de una vez por todas. Ciertamente. Leonora, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Y bueno, ahí estaremos compartiendo alguna de las obras, acompañando este nuevo ciclo por la identidad que formalmente comienza el martes. El jueves comienzan a presentarse las distintas obras. Vamos a estar dando cuenta de cada una de las obras que se van a presentar en el marco de este ciclo. Así que, bueno, Coya, todo muy bien mañana ahí. Muchísimas gracias. En la presentación. Sí. Va a salir, siempre termina así, hasta último momento corremos y siempre sale todo lindo. Así que mañana yo pienso que va a ser lo mismo. Va a pasar la misma situación, vamos a estar todos contentos, festejando. Festejando poder hacerlo, festejando, claro, el encuentro. Uh-huh. Y también como nos enseñaron las abuelas, ¿no? Siempre con amor, con compromiso y con amor. Así que firmes ahí, pero con alegría. Eleonora, de nuevo, muchas gracias. A vos, Martín, un abrazo grande. Eleonora Gottlieb, con ella estábamos hablando, actriz, directora, docente y una de las integrantes de la comisión directiva del ciclo de Teatro por la Identidad, que, como les contaba, arranca este martes.